un gato que tuvo su par de botas. Era un gato que tuvo su par de botas. Que de bailar malambo quedaron rotas. Que de bailar malambo quedaron rotas. De un galopito llegó el zapatero y el zapatero se las remendó. Nuevas nuevitas quedaron las botas, pero ratones ninguno cazó. Y otro gato más viejo dijo canejo. Gato con botas no caza ratones porque las uñas no puede sacar. Gato con botas es cuarto de cuento y en esta pampa no tiene lugar. Y el gato descontento cambió de cuento. Era un gaucho que tuvo su par de guantes. Era un gaucho que tuvo su par de guantes. Y se creía el mozo más elegante. Y se creía el mozo más elegante. Iba el domingo a la plaza del pueblo y parecía un pueblero nomás. Entrelazaba delante las manos porque los guantes no lucen atrás. Y otro gaucho más viejo dijo canejo. Gaucho con guantes no trenza los tientos y a su vaquita no puede ordeñar. No juega al pato, a la taba, al sapito, ni de su china un buen mate agarrar. Y el gaucho en ese instante tiró los guantes.